Bueno, grabamos. ¿Quieren que hables? Escúchame entre el ruido. Hay una charla, además de la banda que viene a tocar, y charlamos un poco. Nosotros escuchamos, pero bueno, no es que no escuchamos, La charla también es acústica. Bueno, en realidad está enchufada. Bueno, en realidad es acústica, pero va por micrófono. Bien. Bien. No estás oyendo. Entrevista y recital, charla y música. ¿Te gusta, chicos? ¿Ya está? ¿Te va? Los acústicos de la colectiva. Escúchame, hermano, entre este ruido actual. Banda de rock alternativo cuyos orígenes se remontan al 2004, se llamó Reina hasta el año 2009, pero como estaba registrado el nombre se tuvo que cambiar. En el año 2010 graban su primer disco autogestionado, próximo a editar, aunque si bien hoy goza del privilegio de poder mantener una sólida alineación, no ha sido esta la regla de Nowa, ya que al pasar el tiempo múltiples integrantes formaron parte de este proyecto. Nowa se caracteriza por un sonido potente que es capaz de mezclar variadas influencias y estilos. Los integrantes de Nowa son Claudio Di Priamo en la voz, Tomás Pigni en guitarra, Damián Pérez Gandarias en bajo y Ciro Orozco en batería. Y ahora que sabemos quiénes son, vamos a escucharlos. Me tengo que pelear, no tengo que llorar. Bienvenidos, esto es Nowa. Yeah. que nada, fuerzas. Para seguir hasta el final, dame ojos para ver lo que nadie quiere ver, dame manos para dar libertad, dame alma para que pueda elegir. Te vayas, no me dejes. Hey, hey, hey. Dame sangre para sentir otra vez. Dame voz para gritar lo que callé. No me dejes. No. Bueno, ahora sí, Nowa, bienvenido. Hola, hola, hola. Aplauso para Nowa. Nombre y colegio de cada uno. Por allá, por allá. Bueno, una cosa. Claudio de Priamo, Instituto Tomás Devoto, vocalista. Ciro Orozco, Escuela de New Metal Californiano de la Costa Oeste, baterista, o intento, algo así. Tomás, guitarrista y en realidad nunca fui a la escuela. Perfecto. Mucha vergüenza decirlo. No, un compromiso medio complicado. No discriminamos. Él está en la escuela de la calle. Perfecto. Garra, bajista, Fernando Padre. Un aplauso para Padre. Padre presente. ¡Oh! Escuela de rock. Realmente. Bueno, pregunta básica primero para romper el hielo, para romper el cubito. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo nació la banda? En realidad es una historia larguísima. La formación nueva, actual en realidad, data de... ¿cuándo fue? Fines de 2009. Pero... Mediados de 2009. Pero en realidad fue como el enganche de una historia que había arrancado antes, en 2006. y fue por un azar, en realidad. Creo que todos nos encontramos medio por un azar. Internet tuvo mucho que ver, clasificados. Y sí, fue así, nos juntamos una vuelta a zapar con un amigo que después se fue, y había otro amigo que después se fue, y así fueron quedando algunos, y canciones, y bueno, somos hoy lo que somos. Sí, digamos que la formación que hoy escuchan y escucharán es la que viene trabajando hace ya 2 años por lo menos. Han pasado por el medio un guitarrista más, por lo menos. Al menos 3 bajistas y una cantidad infinita de bateristas. Ya los nombres, perdón. 4 o 5. El oso. El oso. El burro. El burro. El negro. El negro. El gonche. El gonche. Tito. Tito. Tuvimos un bajista que era Martín. Sí, ese nos cagó. Ese nos cagó. Claro. Venía bien, pero nos cagó la historia. Rompió el estereotipo. Sí, rompió con todo. Cada uno dejó algo. Deudas principalmente, tengo que apagar todo. Pero más allá de eso, siempre cada uno aportó un poco, digamos, de lo que era la creación y lo que hoy en día es Nova. Yo escuchaba cuando presentaban los temas y tiraban data de su fecha, más o menos un poco de eso. Y pensaba ahora con lo que dicen del cambio de integrantes, cómo cambian eso, lo que es la banda, la esencia. Y el sonido, ya que cada integrante, cada músico tiene su particularidad y modifica en cierto grado lo que es el sonido o la banda. Sí, el cambio principal de sonido no solo va de la mano de los integrantes. Hubo una evolución clara en nosotros también, como yo comenté, digamos, en algún momento también, mismo cuando se cambia el sonido propio de uno, ¿no? Por ejemplo, si es más lejos, cambio de pedales, guitarras o bajo o diferentes sets de platos. Yo antes no tenía micrófono, empecé a tener un micrófono, digamos, de la banda. Empecé a utilizar efectos de voz. Es como que la evolución también va acompañada del equipamiento que uno tiene. Nosotros buscamos que eso repercuta directamente en lo que hacemos. No es solamente un chiche que me compro para, bueno, no, tiro. Es una herramienta. Exacto, es una herramienta. Y eso es, digamos, también forma parte de la evolución. No solo la gente que pasó y que dejó su hito de arena, sino también las herramientas que tenemos. Porque, a ver, creo que todos los que han pasado por la banda más o menos les gustaba lo mismo, los mismos estilos de música. Por ahí no todas las mismas bandas, pero sí, digamos, casi todos por la misma senda. Poco más, poco menos. Por ahí más o menos. Bien. ¿Y cuánto hay de laburo y cuánto hay de hobby en Nova? Yo creo que hoy en día no hay más hobby. Nosotros ya por lo menos trabajamos para dejar de ser banda de garage. Una vez alguien nos definió como eso. Ustedes son una banda de garage. Y fue en ese momento, por lo menos en mi caso, de darme cuenta. Creo. O sea, yo... Siempre que participé de un proyecto traté de meterle la mejor posible mi capacidad, pero me di cuenta que hacía falta ese cambio de profesionalismo. Acá todos tenemos experiencia, por lo menos de haber tocado en algún otro proyecto, mínimamente aunque sea, y siempre, o por lo menos hablo en mi caso lo otro era un hobby y esto ya es trabajo. O sea, no me da de vivir, ojalá que algún día lo haga, pero no quita que para mí tiene importancia. Igual el trabajo se impone. Creo que llega un punto en una banda donde tenés que sacar un disco y si la querés hacer bien tenés que ir a hacer papeles y tenés que ir a patear la calle y a irte a un edificio y registrar el nombre, registrar una canción y registrar, ponerte a escribir. El trabajo te llega solo si te lo tomás seriamente. Por más que vos lo quieras mantener como un hobby, tenés que ir a ensayar y tenés que ser puntual y tenés que sacar las canciones. Es un trabajo. Vos, Larra, tuviste experiencia de estar en otras bandas y sí, sabés también de eso. Sí, ¿no? Yo la verdad que pasé por varias bandas y siempre mi forma de pensar y de laburar siempre fue la misma. Lo que pasa que, bueno, cuando entré en Rain en su momento, ahora Nova, como que me puse ciertas metas, no sé, por una cuestión de edad, me parece. como que ya está cansado de siempre hacer las cosas por la mitad o no llegar a algo serio. Siempre grabábamos, pero no grabábamos en un estudio. Siempre tocábamos, pero no tocábamos tan seguido. Siempre me pasaba eso con las bandas. Y lo que me pasó con y lo que busqué justamente en Nowa es... nada, empezar a... bueno, un disco se graba en un estudio. No se graba en casa. Salvo que tengas un estudio en tu casa. Que no es el caso. Pero la realidad es esa. Y la batería no está armada con un programa. La batería está tocada. Y para eso también se necesita... un doctor y gente que labure y nada, eso fue lo que busqué sobre todo en Nowa, digamos. Salvo que obviamente tampoco pretendía estar en una banda que al segundo día me diga no vamos a ir de gira a Chile, no me importaba eso, pero me importaba que lo tomemos en serio. Y nada, que fue algo que me... nosotros teníamos un guitarrista que bueno, se terminó yendo, fuido, lo que sea. Y a mí me mató, yo lo empecé a ver afuera de él cuando una vez dijo, si esto se transforma en un laburo, yo me voy de la banda. Y para mí siempre fue un laburo. Digamos, no te da de comer, todo bien. No me da de comer. Pero es un laburo, tenés que tener responsabilidades, tenés que ir a ensayar, tenés que cumplir un horario. Tenés que buscar fechas, tenés que grabar un disco y todo eso, es un laburo. Y es responsabilidad. Es responsabilidad y hay que tomarlo. Si te podés tomar una cerveza en el medio, te podés cagar de la risa, podés zapar, podés hacer un montón de cosas. Pero no perder el enfoque sobre todo, ¿no? De que sí, se boludea un rato, pero no, eso no quita que no sea un laburo. Vamos a seguir con más sentido, una canción que, si bien tiene una destinataria que es mi novia, puede ser la destinataria o destinatario de quien lo escuche, y no hace falta que sea a nivel afectivo. Puede ser un amigo, una amiga, un jefe de trabajo, alguien que hace que las cosas valgan la pena cada día. Un grupo, un equipo de fútbol. Cada uno elige. En realidad, y bueno, esto es más sentido, que es de la línea también de los últimos temas que nosotros compusimos para nuestro primer disco. Prácticamente ahí al borde de entrar estuvo. Esto es más sentido. Es que todo tenga más sentido. eres a la luz que guía mi camino hacia vos y haces sentirme bien y puedo volver a confiar. Generas que todo tenga más color y no quede nada. Todo es más claro junto a vos. Y que todo tiene más sentido si estamos los dos. Estábamos con muchas fechas encima y empezamos a trabajar sobre un tema que nació prácticamente una zapada, una idea que va sumando otras. Salió una melodía de voz con un esbozo de letra que después se transformó en algo como el tema que nosotros creemos que abre el camino a una nueva etapa en lo que es Nowa y perfila, digamos, para hacer una canción que está en la línea o en el esquema de lo que venimos trabajando últimamente. El tema se llama Hoy empieza de mañana. Sin saber, me voy de vos. Sin entender bien qué fue lo que pasó entre los dos. Solo puedo decirte que todo está bien, pero no quiero seguir y espero que entiendas por qué. Porque yo ya lo acepté. Quiero que recuerdes que hoy empieza mi mañana. Y no entiendas que no estás en mis planes, pero no. Por más contradictorio que te suene, y

prefiero hilar para no tenerte que volver a dar. Y abro mis alas al viento y en mi mente chocan los planetas. Revolucionando cada sentimiento y remarcando que todavía puedo saltar, que todavía puedo saltar. Yeah. Bueno, esto se escucha entre el ruido. Estamos con Noah. Acá están tocando unos temitas y charlando con nosotros. Estábamos hablando recién del tema del MP3, de la descarga. ¿Y ustedes tienen material para descargar? ¿Planean ponerlo a futuro? Es el momento de pasar un par de archivos, si quieren página, Facebook, lo que tengan. Como para descargarlo puntualmente no lo tenemos todavía. Es un plan de lanzamiento en conjunto del disco físico. Sí están los temas online en muchos lugares, principalmente en nuestra página oficial, que es www.escuchanowa.com.ar. Pueden también encontrarlos en la comunidad Fusa buscando bajo el nombre de Nowa. Están los videos que hemos grabado en diferentes oportunidades que nos hemos presentado en vivo en YouTube/Nowa Videos, ¿es verdad? Sí, correcto. Y después nada, pueden conocer un poco más acerca de la historia de la banda tanto en la página como en Facebook bajo Banda Nowa, en Twitter lo mismo. Twitter es bastante limitado, pero digamos es un acceso también para muchas opciones. Y sí, la descarga nosotros calculamos que la vamos a estar poniendo en conjunto cuando lance el disco, ponerlo a descargar. Está perfecto. Che, ya que hablábamos de influencias, por más que se puede entrever un poco por los temas que estuvimos escuchando y que vamos a escuchar ahora, cuéntenos un poco de qué mamaron, digamos. Bueno, personalmente, mi gusto musical se divide en bastante entre lo que era antes de entrar a Nowa y después de entrar a Nowa. Yo soy de la escuela de chiquito, de ver los videos en MTV, de Limp Bizkit, Linkin Park, toda la movida new metalera, pero ya tipo principio de milenio. Y bueno, siempre estuve muy un montón tirando para esa parte. Yo creo que los bateristas de esas bandas son los que más me influencian a la hora de crear o de... Bueno, de crear o de cuando quiero tocar en casa o cuando tengo la oportunidad en algún momentito libre en cada ensayo, es tirar alguna parte de un tema que me está sonando o que no me está saliendo y que quiero ver. Y mismo, bueno, cuando sale por ahí algún pedacito, algún cover en un ensayo, está muy bueno, me parece un momento bastante rico. Y bueno, ni hablar, tocar covers en vivo que para mí es casi tan bueno como tocar un tema propio. O sea, mira, comentaba un poquito de que era un antes y un después, porque bueno, yo por ahí soy un poco más chico acá que los chicos, entonces no conocía tanto, bueno, de dónde venía todo eso que yo había, digamos, con lo que me había encontrado después. Entonces los chicos vienen escuchando Faith No More, Stone Temple Pilots, Pearl Jam, y yo los había visto, no sé, en el capítulo de los Simpsons nada más, ¿viste? Una ruta. Claro. Red Hot Chili Peppers. O si no, viste, había agarrado ya a las bandas en un proceso ya muy evolucionado de lo que son las raíces, los estilos. Y, o sea, yo agarré la historieta una década después, digamos, ¿viste? No tenía mucha idea. Entonces me sirvió muchísimo para entender algunas cosas, para ampliar mucho lo que era mi rango. Y bueno, descubrir cosas increíbles como las pequeñas cosas, como la voz de Weyland o la locura de Patton o las baterías de Tool o lo que es Tool como banda en sí, los Pumpkins, me ayudaron muchísimo a crecer y a madurar como escuchante y como músico. Así que pude abrir bastante el panorama, y bueno, eso es algo que creo mucho a los chicos, a la banda, y me ha servido y seguro me servirá en un futuro para seguir mejorando. En menor medida capaz, pero creo que nos influencia bastante a nivel forma de pensar, los Pilots. Ahí va mucha música en sí, que de los 90 sobre todo, me parece que está la base musical nuestra, está bastante basada justamente en la música de los 90. Que fue algo que me gustó a mí también, porque la verdad que es una época que la viví. Viste que esto está, perdón que te interrumpo, ¿no? Pero sí. Está como dividido ahí, más allá de estilos y gustos. Hay gente que reivindica los 80, hay gente que reivindica los 90, y hay como algo... Y ya nadie reivindica los 70. Hay como algo encarnizado. Ya nadie reivindica los 70, es verdad. ¿Qué pasa? Muy poca gente conozco que reivindica los 70. ¿Vos los reivindicás? ¿Por qué? Pleno. No, a mí me gusta mucho los 70. Creo que, en serio, no, pero fuera de joda. Me parece que instrumentalmente tenía una propuesta muy interesante. Sí, tal cual. Que rompió con lo que veníamos de los 60, ¿no? Desde el lugar que se paran, buscando un proyecto serio, si se podría decir, o vivir de esto, ¿cómo modifica esto en lo que podría ser un hobby o lo que podría ser el laburo diario como banda? De el presente, de laburar los temas, de ponerse las pilas y todo ese tipo de cosas, a un futuro, a tratar de poder vivir de eso y dedicarse a eso, cómo se labura eso. Mirá, nosotros somos conscientes de que hay algunas cuestiones que son fundamentales para lograr eso, y es algo que hemos hablado, es algo que nos ha surgido también de preguntas de gente que nos conoce o que está alrededor nuestro, y es el hecho de decir, yo no sé mañana qué puede llegar a pasar con el disco. Nosotros estamos sacando un disco, nos costó bastante hacerlo, no por una cuestión de plata, nos encontramos con algo que no sabíamos hacer y creíamos que iba a ser mucho más simple. Nos encontramos con muchas trabas burocráticas que no esperábamos que fueran así. Que hace este papel, que este papel te sirve para hacer este otro, pero este otro tenés que esperar 5 meses para tenerlo listo, pero sin ese papel no podés ir a imprimir nada, y así, una seguidilla, un montón de cosas, que inclusive, habiendo sido asesorados, no entendimos un carajo, lo tuvimos que ir a preguntar varias veces. Hay muchas cuestiones que tienen que ver como para decir, ok, yo puedo vivir de esto. Uno de los motivos también es que a la gente le guste. Porque quieras o no, vos necesitas a alguien del otro lado. O sea, si vos no tenés a alguien del otro lado que soporte, digamos, lo que es la banda, lo que gestione para que la banda siga sonando, no sé, ponele, la radio. Este espacio para nosotros es muy importante. Pero del otro lado también tiene que haber gente. Y esa gente le tiene que contar, che, si bien podemos volver a plantear y decir, che, de esto se puede vivir. El mercado en sí, también de las discográficas, es un mundo aparte. La música nacional está muy estancada en algunos puntos. Lo hablamos también en otra oportunidad, el hecho de que siempre escuchamos las mismas bandas, siempre escuchamos los mismos temas y siempre se sigue escuchando a la misma gente. Y eso no le da espacio a Nowa, a cualquier otra banda que se haya presentado acá en el programa. Es muy difícil romper con eso. Y lleva mucho trabajo. Y entiendo también a quienes han pasado por la banda y probablemente en un futuro hayan dicho, che, todo bien, yo ya tengo la bola llena. O sea, no veo que esto crezca. Sin embargo, no se deja trabajar. Yo creo que todos los que estamos acá nunca deja de trabajar pensando en eso. El fracaso es una posibilidad, está claro, pero no lo vemos como eso, bueno, listo, ya está. Si cagamos, no, si no funciona, yo no, sigo trabajando para mejorarlo. Es extraño, yo creo que es un poco así. Y en este afán de, nombrabas vos, de captar gente, que te escuche, que le guste lo que haces, y nombraste también lo que es el espacio, las discográficas que no dan espacio a lo que es el nuevo movimiento, nuevas bandas, ¿qué recursos encuentran ustedes? Internet. Sí, internet yo creo que es la herramienta más útil para esto. De hecho va a ser una revolución, lo es, pero quiero decir, en un futuro no muy lejano, yo me imagino que va a cambiar la dinámica de muchas cosas, probablemente la distribución de arte, de música. Yo creo que va a inaugurar una nueva forma de movimiento. Sí, yo hoy en día, a ver, sin ir más lejos, hace más o menos 10 años las discográficas se volcaron a la posibilidad de descargar el material y no comprarlo. Para la discográfica eso es un golazo porque le ahorra un montón de laburo. No hay producción prácticamente, es grabo y lo pongo en un servidor y descargátelo. No hay impresiones, no hay disco, no hay tapa, no hay laburo de... Lo tengo que publicitar, nada, pongo un banner en alguna página. Cuando entro a un video de YouTube estoy mirando, no sé, un video de Pantera y tengo de fondo a Rihanna moviendo el culo. Pero nos falta el fetiche del arte. Sí, es verdad. De hecho, yo siempre digo que es mejor descargar un disco, escucharlo y después voy y me lo compro, porque lo que tiene como arte es mucho mejor. Y sin ir más lejos, he comprado discos que la música era una cagada y el disco del arte de tapa era increíble y me lo compré por eso. Lo conseguí en oferta, lo tuve que pagar caro, no me importó en su momento. Uh-huh. Pero nosotros también buscamos eso cuando empezamos a hacer el arte de tapa del disco. Hubo mucha discusión, mucha ida y vuelta, poca definición, y cuando los cuatro congeniamos medianamente lo que queríamos, empezamos a darle una vuelta de rosca más a lo que habíamos hecho, justamente porque uno tiene que también atraer a través de lo visual. Y yo sigo teniendo el gusto de que cada vez que me compro un disco, no lo hago acá en la Argentina, o por ahí lo compro acá, hay muy pocas veces compro un disco acá, me lo pido afuera. No hay nada más lindo que cortar el sobre, abrir el disco y olerlo. O si yo no me compro un disco de 50 mangos, es porque algo está pasando. O el disco está muy caro, o lo que hago no está bueno. Y muchas veces vos te querés comprar un disco y decís, no man, yo no voy a pagar 120 pesos un disco porque a vos se te ocurrió hacerlo con X disquera, cuando antes no te escuchaba nadie y yo lo había comprado por 15 pesos un recital tuyo. Entonces, ¿qué pasó en el medio? Bueno, volviendo al disco, que es lo que está caliente, se podría decir. ¿Qué es lo que, en forma de adelanto, qué es lo que se va a encontrar la gente o cómo lo están laburando? El disco es algo así como el cierre de una etapa para nosotros, porque el disco en sí lo grabamos hace año y medio, dos, en realidad. Burocracias, cuelgue propio y un montón de trabas en el medio fueron retrasando el lanzamiento. También la creación, digamos, constante que nosotros tenemos de temas, generó también esa cosa de, che, tenemos que hacer un par de temas más, sí, después con el disco. Y así se fue como llevando un poco la cosa a que se retrase. Y el disco va a tener 11 temas que representan un poco lo que es Nowa y lo que fue también. Son temas hechos en diferentes épocas con diferentes integrantes, pero que digamos la formación actual no reversionó, simplemente tocó para que sea grabado. Como dijimos antes, también hubo mucha polémica en el arte de tapa. Es lo bueno de tener ideas distintas, es que te lleve después a algo que realmente cierre y que rompe un poco con lo que se suele ver acá, viste, por ahí la bandita parada o el nombre solo. Le buscamos como un pensamiento un poco más profundo. Por ahí lo ves y decís, sí, muy lindo. Pero por ahí el que tenga un poco más de tiempo se ponga a pensar en base a eso y escuchando el disco también encuentre un poco del disco en la tapa. El primer tema del disco, que es Core, se grabó. Se compuso en el año 2006. Y el último tema del disco se hizo... 2009, casi 2010. Entonces es un greatest hits de lo que ya teníamos y de lo que cada uno puso ahí, y es muy interesante. Sombra fue uno de los temas que con la llegada de nuevos integrantes también sufrió algunos cambios y le generó más una oportunidad de involucrarse un poco más en los temas que ya estaban armados. Se le hicieron mínimos cambios, pero bueno, fue esa vuelta de rosca que el tema a nuestro entender necesitaba para ser grabado en disco. No tengo mucho más por agregar, así que vamos con Sombra. Sigo dando vueltas y no sé para dónde voy. Solo sé que estoy perdido y no es desde hoy. Sé hacer un nuevo día y todavía no desperté. Y atascado en mi memoria es así que te atrapé. La siento por acá, es una sombra, vive conmigo y no me va a dejar. No me lleves hoy.

En un principio a probar algunos temas en la casa de quien era el baterista en ese momento, de Rain, y probando algunas ideas salió Libre. Era bastante raro para nosotros y nos costó mucho tomarle la onda, pero el tema a veces es el que más impacto tiene en la gente. No sabemos muy bien por qué. No sabemos si es la letra, si es pegadiza, pero es como que refleja un poco el espíritu de lo que uno necesita. Eso es Libre. Estoy fuera de mí y no escucho el cómo. Quisiera que no me apunte. Y quiero que aprendas a ver más de una vez. Estoy conectado con el todo y sin conocer, me nutro de vos y no me controlo. No sé qué querer. Si sé qué pretender. Recuerdo que no te conozco. Quiero vivir, no quiero sentir tu piel otra vez. Pelea por tu ser. Y no olvides que siempre estaré. ¿Cómo ven la movida y la música de estos tiempos? Y las bandas que están sonando ahora. Sí, no, está difícil. Sí, sí. A mí personalmente la música de acá hay muy pocas bandas. La verdad que no me disgusta, carajo, me parece que hacen un buen laburo, es muy interesante. Hay una banda cordobesa que se llama Lucas Sotiga, me parece que son excelentes músicos, están haciendo una música interesante, con influencias obviamente, como tenemos todos. Hay un par de bandas que conocemos que con las que compartimos fechas, que están en la misma que nosotros, que son, la verdad, que suenan, hacen un laburo de banda, tocan. Pero en general, de lo comercial, yo la verdad te podría nombrar esas dos, nada más. Es muy difícil la movida local. Estamos rodeados, por un lado, de lo que viene del extranjero, que copa la parada en cierto modo por la calidad que tiene también. Tenemos también un empuje muy importante que se fue dando en los últimos años de la música local, ya sea la cumbia o el folclore, que para mí es uno de los estilos que más evolucionó en los últimos años. El rock acá, si no es hue viejita, no pega. Y si es un poquito más elaborado, tiene que tener por lo menos 20 años de carrera encima como para poder lograr algo. Entonces, como decía Damián, nada, bandas como carajo, la cual a mí no me gusta, es la que te abre el camino, lamentablemente. Y no lo digo de modo despectivo, me parece que está bueno que una banda sea la que abra o rompa un poco. A mí, en lo personal, no me viene a ofrecer nada nuevo. O sea, esa es la realidad. Todo lo que está tocando carajo, yo ya lo escuché de vuelta en los 90. Lo que yo hago también se escucha en los 90. Pero le meto una vuelta de rosca que no sea el tema pegadizo. Por lo menos esa es mi opinión. Entonces, cuando uno se pone a hacer los recuentos de votos, y digo, bueno, che, ¿cuál te gusta? Y vos decís, y man, si me estás haciendo escuchar siempre las mismas cuatro putas bandas de 25 años. O sea, lamentablemente no tengo opción que no sea de afuera. Y yo tengo dos preguntas. Una mía, que es, ¿qué es lo que representa a Nowa para todos, no para vos solo? Y una de acá, un compañero que voy a presentar en un rato, que es, ¿qué es Nowa? ¿Qué es el nombre de Nowa? ¿Qué es Nowa? Nowa, el significado de la palabra en sí es nuevo. Y yo creo que, si bien lo que nosotros venimos a ofrecer no es tan nuevo, por ahí el conjunto de las diferentes influencias o las diferentes capacidades y experiencias de cada uno es lo que sí te lleva a que sea algo nuevo. Yo creo que Nowa es eso, es la unión de un montón de conceptos, de un montón de ideas. Nada más que ver. Se terminó, no hay nada más que ver. Y sin querer el tiempo pasó, como nunca fui así. No, te quiero más, te quiero más a ver. Yeah. no quedará nada, nada más de mí. Y sin querer el tiempo pasó, como nunca fui. Saber por qué te vas de acá, que sigues buscándote, que sigues buscándome, que sigues buscándote. Quería saber, porque ya fuimos recorriendo un poco lo que es el pasado, cómo se gestó, y lo que es el presente con el disco y los integrantes actuales. Y si se podría hablar de lo que es un proyecto futuro. Integrantes nuevos. Sí. Nos vamos todos y viene gente nueva directamente. Nosotros los manejamos de atrás. Dejan la guitarra, el bajo todo, y se van ustedes. Todo. Y le decimos qué hacer. Una bandita armada. En la sala lo dejamos todo prendido. Sí, disco, todo. Gente, fanáticos, todo. No, es muy difícil definir. Si vos me preguntás qué me gustaría que sea Nowa en un tiempo acá, y que sea tendencia. Nosotros, la idea es seguir tocando. El disco va a ser nuestra tarjeta de presentación en muchos lugares donde por ahí no podíamos llegar, justamente por no tener un disco. Muchas radios, quieras o no, algún tipo que te escucha dice: ah, qué bueno que está acá, hacen, ¿qué tiene? No, tengo un MP3, y un disco ya es otra cosa. Ese es como de lo que hablamos al principio, ¿no? La diferencia entre trabajo y hobby. Bueno, es ese paso profesional que a veces te hace falta. Y sacando a la luz una sección que se viene tornando divertida y amena. Cada vez más fuerte. La Exacto. Upa. Tengo miedo. ¿Qué es lo que a ustedes les hace ruido como banda? Sí. Lo que nos molesta, básicamente. Ah, okay. Por ejemplo. No, y nada. El tipo que te tira la cortina cuando te queda una canción. Sí, claro. Por ejemplo. Los sonidistas. Uy, barra. Sonidista estrella. No, sí, pero ya está, listo. Salí andando. El sonidista que es más que los músicos. No, sí. ¿Y sabés cuál me molesta mucho? El que le decís: flaco, basta con el humo. Que no entiendo. A mí se me seca la garganta con el humo, campeón. Te hace llorar. No, aparte, ¿sabes cuál es el tema? Todo bien con el humo, pero no tengo el pelo largo y uso vincha. No soy glam, ¿entendés? No necesito el humo. Yo canto, toco, ellos tocan. Si me tirás humo y parece Londres, no se ve ni qué mierda están haciendo. Pero no, es algo que... ¿sabes? Eso es algo que nos pasa muy seguido, en realidad. es ver a veces, y esto espero que nada, no, déjennos tocar, no, no se ofendan con lo que voy a decir, pero muchachos, si la banda tiene más de 3 pedales, no es un problema, es una banda que explora. Sin ir más lejos, Damián, cuando va a tocar, lleva 2 racks de pedaleras y es bajista. Le dicen, flaco, ¿qué tocas? ¿Todo eso vas a tocar? Y sí, no los traje de gusto, pesa. Y me molesta igual. ¿Y los prendés todos juntos? ¿Los prendés todos juntos? Pero mira que hay luces, ¿eh? No hace falta esas. ¿Y el flete? No, pará, que abriste una puerta que ya no podemos cerrar. Hay mucho ruido acá. Sí, mucho ruido. No. ¿Qué pasa con el flete que te llama? El día que tenés que ir a tocar, te dice... Y sabés lo que pasa, se me fundió la fundibiela. No, pero no puedo. Ya, aparte, a las 9 te llevo y te sale 60 pesos. Te voy a buscar a las 12 y te sale 340. ¿Y si llega a las 12? Porque después es que no llega. Claro, balancearme le hace que me guste un poquito más, qué sé yo. También. Bueno, la falsa amabilidad entre bandas también. También, oh, sí. Che, qué bien que suena, ¿eh? Qué bien que suena. Qué bueno que está, ¿eh? Qué bueno que está. Che, qué buena pregunta, Ezequiel. Sí. Y los micrófonos de la sala de ensayo que tienen ahora culo, no sé qué. Bueno, pará. Están todos abullados. Para parecer unos quejosos. En realidad, nos gusta todo, está todo está bien. Vamos, Argentina. Nos gustan todas las bandas, sí, está bien. Sí. Vamos. Para la gente que quiere escuchar, si pueden repetir el contacto. Es www.escuchanowa.com.ar y de ahí van a tener los accesos para llegar al universo mismo. Bueno, cerramos con un... Esto fue Escúchame entre el ruido. Nos pueden escuchar en... www.lacolectiva.org.ar o FM 102.5, todos los sábados 20-30 horas. Repite los domingos a las 24 o lunes a las 0. O sea que si te perdiste Nowa hoy, lo escuchas mañana. Exactamente. A las 12 de la noche. Muchas gracias, chicos. No, muchas gracias a ustedes. Aguante Nowa. Aguante. Aguante, vamos. Pásennos las fechas cuando quieran. Aguante. Posten en nuestro Facebook. Háganlo mierda. Y aplausos. Aplausos. Muchas gracias. Siento que no lo puedo controlar. Siento que todo me cuesta más. Y esa energía empieza a funcionar, pero no sé para dónde va. Ni puedo ver, ni lo siento. Que mis palabras puedan hacerte mal, pero creo que llegó el momento. Llegó el momento de respirar. Recorre en mis piernas y en mis brazos, siempre en público. buscando para atrás. Es como que cosquillea mis ideas, pero no sé para dónde va. Me está quemando por dentro. Yo siento puedo explotar, pero no sucede nada. Y va subiendo cada vez más por mi cuerpo, ese ritmo que no puedo controlar. Escuchando fueron Core, Más Sentido, Ayer, Lo Que Siento, Hoy Empieza Mi Mañana, Llegó El Momento, Sombra, Nada Más Que Ver, Todo Está En Vos y Libre. Escúchame Entre El Ruido. No te puedo creer, se me rompió una cuerda. ¡Rock! Escúchame Entre El Ruido. 365 días del año al palo.